Hoy en La Recova hablaremos, como siempre, de series que hicieron y hacen historia. En este episodio descubriremos las maravillas de la serie británica de la BBC, Doctor Who. La serie de ciencia ficción cuenta la historia de un excéntrico señor del tiempo que viaja por el tiempo y el espacio con su vieja y no muy confiable nave con aspecto de cabina telefónica con la intención de resolver injusticias contra otros seres. Está dividida en dos etapas, por una parte, la denominada serie clásica, emitida desde 1963 hasta 1989. Por otra parte, la serie moderna, iniciada en 2005 y aún en emisión. La época clásica cuenta con 26 temporadas de capítulos de poca duración, mientras que la serie moderna cuenta con 11. Sus productores son Steve Moffat y Chris Chibnall, siendo el primero de estos el director creativo y guionista de la producción, muy aclamados por los fans denominados Whovians. La música compuesta por Murray Gold ha sido aclamada por grandes de la industria. Las localizaciones de la serie varían en gran medida. Shetterdown, Ogmore Vale, en Gales, Rathdell Palace, en Cardiff, Lansdowne Court Glamorgan Vale, en Gales, The Vicarage, Long Rock Beach, en Hura. Lo más destacable de la serie es la evolución que ha vivido, todo el cambio de formatos de audio y vídeo que se han ido adaptando al desarrollo técnico de las últimas décadas. La serie figura en el libro Guinness de los Récords como la serie de televisión de ciencia ficción de mayor duración del mundo, colocándose como icono y parte fundamental de la cultura popular británica. Destaca por los efectos especiales que se conseguían en los inicios de la serie. En 2005, Doctor Who ganó el premio al drama más popular, actor y actriz más populares. También, una escena del capítulo The Doctor's Dance ganó el momento de oro de la BBC. Además, consiguió 5 categorías de 14 nominaciones en los premios SAMRO, de la Academia Británica de Artes de Cine y Televisión, ganando el premio a Mejor Serie Dramática. Hasta aquí la serie de hoy. Si buscas aventuras, moralejas, viajes en el tiempo y el espacio, y estás interesado en los bucles espaciotemporales, Doctor Who es tu serie.